Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. Minuts, benvinguts a València Abierta. Besos de Arantxa Ferrer. Un plaer acompanyar-te en este 6 d'agost de 2014. Vinga, que ja estem a dimecres. Arranquem. El cas és que avui tenim moltes coses que contar-vos. Lo primer, cues per a entrar en la platja. Però què ens està passant? Cues per a entrar a la platja en localitats com Calp o Cullera. De veres és necessari estressar-se d'esta manera durant les vacances? Parlarem amb el regidor de platges de Cullera, que a més en una de les seues platges dos banyistes arribaren a les mans la setmana passada per un trosset d'arena. Bé, estem de vacances, per favor. Anem a gaudir de les platges valencianes, però per favor, amb cap. Parlem amb una meravellosa artista, és balladora, coreògrafa, Sara Varas, que el proper 12 d'agost arriba a València per presentar la seva nova creació, Medusa, en el festival Segunda Escena. Fantàstica, ja veureu que a més és una persona espectacular i una simpàtiquíssima artista. Tindrem les notícies dels famosos amb Clàudia Requena i Clàudia Zapater. César Molins ens va apropar l'última hora informativa i el professor Vicente Bau ens parlarà també de tota l'actualitat esportiva, com sempre. Avui en la nostra secció de viatges, un lloc molt xulo per a pedres aquestes vacances. Teresa Altarejos ens proposa avui viatjar a Venècia, una de les ciutats més encantadores d'Europa, on es podeu perdre, si vos apetís, per els seus canals este mes d'agost també. Després, és meravellosa esta ciutat, de veres. Com també es podeu perdre per un infinit nombre de pobles de la nostra geografia, de tota Espanya, amb noms molt curiosos i molt raros d'ell i de les costums més estranyes ens parlarà el nostre col·laborador Quique Rubio en València Abierta. Ja sabeu que tenim per a participar amb nosaltres el nostre Twitter, @977radio, i també el muro de Facebook, com sempre, el calaix per a que ens diseu totes les vostres opinions. Pepita San, diu, l'Arantxa, feliz miércoles, encantada de poder escucharte un día más y de oír todo lo que nos queréis contar en València Abierta. Besos, gràcies a tots els que esteu ahí sintonitzant-nos un dia més. Nosaltres no ens n'anem de vacances perquè lo important és estar amb tu cada dia. Així arranca un dia més València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. I una imatge que estem veient en els últims dies i que a més avui és portada del diari Levante, el Mercantil Valenciano, són lo prompter que s'alça la gent per a reservar un lloc en primera línia en platges com la de Sant Antoni de Cullera. Una imatge curiosa que en deixa una de les fotografies de l'estiu este any en la Comunitat Valenciana, els turistes, els primers banyistes que fan cola en la platja de Sant Antoni, just a les 8 del matí, quan la policia autoritza la entrada. Anem a parlar en el concejal de platges, en el regidor de platges de Cullera, José Gil, que ja està amb nosaltres en València Abierta. Què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Estos dies, com dia, estem vent esta imatge les coles que es fan a la platja de Cullera. Bueno, això és normal, el ser tan matiners per agafar puesto en primera línia de platges, que la gent, què li passa? Bueno, anem a veure, normal és que tots volien estar en primera línia de platja. El que sí que és de veres és que nosaltres en això ja som pioneros, perquè ja tenim fa 4 anys instal·lades en tots els accessos a les platges, és a dir, en totes les, el que és el passeig marítim, en tots els accessos que n'hi ha a la platja, ja tenim uns cartells ficats des de fa 4 anys que fica, esta platja permanecerà cerrada de 5 a 8 de la mañana per limpieza de platges. Entonces, clar, n'hi hagué un moment que ficarem els cartells i la gent va fer a cas i a les 6 del matí ja estaven les sombrilles plantades, entonces clar, les màquines no podien passar. Que tinguin que prendre una determinació? Pues que de la policia, el que s'està fent ara, ho van fer ja fa 4 anys, el que passa és que a partir d'entonces ja la cosa es va tallar i ja fins a les 8 no entrava ningú. però el que passa, les persones som com som i a poquet el dones un dit, on després el dones la mà, després el dones el braç i fins al final, doncs ara ha passat a altra volta el mateix que ens passa el que teníem, el problema que teníem que feia 4 anys. Ara el problema que tenim és que deixen les sombrilles i se'n van. Doncs ara tindrem que veure de quina forma solucionem de que no puguen deixar les sombrilles i que la persona que vagi a la mar i fica la sombrilla que estigui allí. Perquè la imatge que així tuvien al diari doncs és això, que n'hi ha 40 o 50 sombrilles soles sense ningú. I entonces, clar, aquí la platja és pública, això és de domini públic, això és de tots. Jo no puc anar allí reservar un tros ni dir, no, és que això és meu, és que aquesta sombrilla la fica Diosí per tot el sant dia, no senyor. Vostè va la sombrilla, la fica i està en la sombrilla. En el moment que se'n tinga que anar, se'n porta la sombrilla i fins que no vagi no la pot ficar. Pues ara tindrem que fer una resolució a nivell de municipi, a nivell d'ajuntament, de que el que tingui que anar a la sombrilla que estigui allí. La sombrilla que no estiga, doncs pues, d'enciarà o s'emportarà el servici de neteja de la sombrilla. Són mesures que se van prenent poquet a poquet. Jo dic, nosaltres ja som pioneros en això. De fet, ja fa un parell d'anys en totes les cadenes de televisió i esquerem en el sentit festa de que quan donaven permís la policia per així, pareixia com la pel·lícula és la de la conquista de l'Oeste, que anaven a clavar la bandereta, no? A veure qui clavava la bandereta primer. Però això ja va passar. I ara, doncs, pues, pareixer que s'estava tornant a donar. Carreres per ser els primers en arribar a la platja. Sí, no, però és que també estem estudiant per part de l'equip de govern delimitar un poquitiu la distància des de lo que és la zona de bany de l'Auia hasta l'arena, perquè clar, és que allà no es pot caminar. N'hi ha persona que fica la sombrilla tan propera de la vora de la mar, que és que no es pot caminar. Entonces també estem mirant a veure de quina forma delimitem, siguem 3 o 4 o 5 metres de distància de lo que és l'Auia hasta l'arena, perquè la gent, el que volia o tinga ganes de caminar, que pugui caminar tranquil·lament, perquè és que ja no es pot ni caminar. Clar, perquè hi ha persones com jo, per exemple, que m'encanta la platja, però a mi el que m'agrada és pegar-me el passeget per la vora tranquil·lament no es pot, i després no pegar-se un banyet i és impossible. I a més, este any, bé, la setmana passada inclús es produïen situacions, no?, de baralles entre els propis banyistes per un tros d'arena. S'ha sancionat per alteració d'ordre públic, són persones la majoria són persones majors, entonces clar, pareix que els dos volien ficar la sombrilla al mateix lloc, com si no n'hi hagués en Cullera té 14 quilòmetres de platges, però bueno, entonces com si volíem ficar els dos, i ahir n'hi hagués una baralla i la de la policia ja es va denunciar els dos per alteració de l'ordre públic. N'hi ha una dos sancions ficades ja per això. No, la veritat és que no és molt freqüent, saps? Perquè torno a repetir, tenim 14 quilòmetres de platges i puesto n'hi ha patrons, el que passa és que mira que la gent pues, a vegades s'encapritxa d'un puesto i... però estem tratant de donar-li solucions de tot això. Bé, a vegades que pareix que la gent no estiga de vacances, que del que es tracta al fin i al cap és de disfrutar, de gaudir de les platges tan bones que tenim en la comunitat valenciana. D'això és del que es tracta. I és una llàstima, però bueno. Bé, José Gil, regidor de platges de Cullera, moltíssimes gràcies per atendre's. De res, dona, a vosaltres, pel que vos faig falta assistent, i si teniu algun dubte o tenim que donar alguna explicació a nivell de corporació, se dona i punto. Moltíssimes gràcies. Que passeu un bon dia. Igualment. Adeu. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Come on. Come on. Todo dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. Oye chica, yo compro en Todo Dulce, me sale todo más barato, me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla, y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Osias Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Valencia Abierta. Cerca de ti. Aparece una tragada. Ay, Mirad, el otro día me estaba enseñando una amiga las fotos de un crucero que acababa de hacer por las islas griegas. En una de ellas me llamó en especial la atención de la figura de una medusa. Sí, esa cabeza llena de serpientes tan... Me hizo buscar su historia, su leyenda. Me llamó la atención. Un mito, un monstruo que tiene un porqué y una historia detrás. Y precisamente de este mito grecorromano va el nuevo espectáculo de una bailadora y coreógrafa maravillosa que además hoy tenemos el placer de saludar en Valencia Abierta y que hará una paradita aquí en Sagunto con su espectáculo la próxima semana. Sara Varas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantada de estar aquí contigo y muy contenta de llevar a nuestra medusa a Valencia, ¿no? A Sagunto, ¿no? ¿Qué tal llevas el verano? Éxito absoluto en el estreno de Medusa la Guardiana en el Teatro de Mérida. ¿Cómo te sentiste en la presentación de este nuevo espectáculo? Pues la verdad que nos hemos sentido muy bien, estamos muy contentos, muy satisfechos, muy llenos, porque es verdad que trabajar en ese teatro mágico durante 5 días y con el llenazo y con la respuesta del público ha sido algo que no se te olvida, ¿no? Y es verdad que La Medusa era un espectáculo con cierto riesgo y ha resultado muy bien, ¿no? Así que estamos contentísimos, ¿no? Es la primera vez que abordas una creación inspirada en la mitología grecorromana. ¿Cómo ha sido para ti este reto? Es la primera vez que hago algo basado en la mitología y la verdad que desde el principio me ha llamado muchísimo la atención, me he enamorado de la mitología y de los mensajes y de la cantidad de historia que lleva cada personaje y cada historia, ¿no? Que realmente tiene una profundidad bestial, ¿no? Y descubrir que Medusa, que detrás de Medusa, soy de las que pensaba que Medusa es el monstruo de la mitología, sí, con piel de serpiente, y descubrir que detrás había una mujer con valores y sentimientos y corazón es algo que me enamoró del personaje directamente, ¿no? Y la verdad que estamos muy muy felices, ¿no? Porque es una sensación diferente, pero muy bonita, ¿no? Cuéntanos cómo es la medusa de Sara Varas, porque como tú nos contabas, nos demuestras que detrás de ese monstruo hay un ser bueno y que además ha sido injustamente castigado. Sí, la medusa, que es una dramaturgia flamenca que antepone la interpretación a la forma que cada uno tiene de expresarse y realmente lleva un mensaje, realmente defendemos a una mujer injustamente castigada por un juego de dioses, ¿no? Primero es violada y después Poseidón la viola y Atenea la castiga de una manera súper injusta, ¿no? Y entonces defendemos sus sentimientos y su... aunque realmente sabemos que sus ojos, su mirada convierte en piedra a todo aquel que mire, sabemos que detrás de esa mirada hay una tristeza y hay una mujer sufriendo, ¿no? Una persona, ¿no? Y entonces ahí hay un juego fuerte, ¿no? Sentimentalmente muy fuerte, ¿no? Y después el estar realmente en manos de dioses es algo que te convierte el mensaje en otra cosa, ¿no? Y el decir que hace miles de años ellos tenían un mensaje que parece increíble, que hoy en día ellos están rodeados de fantasía, la mitología está rodeada de fantasía y de historia, sí. Y parece mentira que hoy en día eso siga pasando, ¿no? Entonces tiene un valor añadido, ¿no? El sufrimiento de todas las mujeres que hoy día sufren eso, ¿no? Eres una gran defensora de la justicia, Sara, especialmente estás en contra de las injusticias contra las mujeres y así lo reivindicas además con los personajes que nos vas mostrando en tus espectáculos. Sí, yo creo que mi forma de crear o de bailar o de coreografiar o de montar tiene que haber una verdad siempre, ¿no? Y entonces esto no es algo que uno pueda pasar por alto, todo lo contrario, ¿no? Te metes cuando estamos interpretando los personajes, trabajando en la interpretación, te metes de lleno porque ves que es tan injusto y tan fuerte que es algo muy doloroso y en lo que uno no puede pasar por alto, ¿no? En este espectáculo, Sara, Medusa, se añade además también el elemento de la palabra que no nos tienes acostumbrados, ¿no?, a verlo en tus creaciones. Sí, ese era el reto relativamente personal, no solamente por la obra, sino directamente por mí, que me gustaba. En cada obra siempre hay un escaloncito y un momento de riesgo en buscar una manera de expresarte distinta, ¿no? Y aquí, así como toda la vida, he tenido la suerte de bailar con, yo creo que con las voces más maravillosas de este país, no solamente de flamenco, sino de todo tipo de música. El bailar la palabra era algo que no había hecho, ¿no? Y entonces lo hago con unos textos que ha escrito el maestro Ruibal, que son una belleza impresionante, y con la voz espectacular y la interpretación de Juan Carlos Bellido, que es un actor al que admiro mucho y quiero mucho, ¿no? Entonces la mezcla es, la conexión que hemos tenido es una cosa bestial, de la cual me siento muy, muy bien, ¿no? Porque era algo diferente y no solo ha funcionado, sino que se disfruta en el escenario y de una manera especial, ¿no? Y un escenario que además compartes con tus compañeros de reparto. Háblanos un poco de ellos, de Perseo, de la conciencia, de quiénes son tus compañeros. Pues mira, la conciencia es Juan Carlos Bellido, que es el actor que estábamos hablando. Sí. Perseo, que además está increíble. Y es la conciencia de Medusa, y hay momentos muy distintos, pero muy bonitos. Y después está el artista invitado, que es José Serrano, que interpreta a Perseo de una manera magistral, porque la preparación que esta vez hemos tenido no solamente es de baile, sino también física y también a la hora de... Es una dramaturgia, por lo tanto, a la hora de interpretarlo. Y entonces, sumando eso, es bestial el papel de Perseo, ¿no? Y José Serrano está estupendo, ¿no? Y después hay un cuerpo de baile con un nivelazo en el que resalta Poseidón, que lo interpreta David Martín, que es un chico también con unas cualidades impresionantes, y Atenea, que la interpreta Carmen Camacho. Hay guerreros, la verdad que fantásticos, y una guerrera que también es una pasada, que se llama María Jesús García. Ninfas, grayas, maldición, o sea, hay unos personajes con una identidad muy marcada, y eso hace que el nivel de la gente con la que tengo la suerte de rodearme sea un nivel muy alto y muy bueno, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de la capacidad que han tenido de trabajo y de interpretación, ¿no? Y después la música está a cargo de Queco Baldomero, que aparte de ser el director musical y estar acompañado de 5 músicos, un chelo, 2 percusionistas y 2 guitarras, aparte de crearla, ha fusionado con música épica, y la verdad que ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Bueno, y me gusta mucho la mezcla que hemos tenido todo, porque cada uno defiende lo suyo, pero todos por la labor de levantar esta Medusa. No se me puede olvidar el vestuario, ni la escenografía, ni la iluminación, y realmente Raj Artesanos y Torres Cosano han hecho un trabajo también espectacular, ¿no? Yo creo que es de estos trabajos que la unión hace la fuerza, ¿no? Que entre todos hemos levantado una Medusa que nosotros queremos a muerte, ¿no? Es algo que cuando uno entra en un proyecto se puede ser profesional, pero cuando te enamoras del proyecto se nota, ¿no? Y aquí se nota mucho. Desde luego, oyendo tus palabras, Sara, nos apetece muchísimo conocer ya Medusa. Te vemos la próxima semana en Segunda Escena. Escenarios como este, como el Teatro de Mérida, hacen más aún especial estas interpretaciones, imagino, porque además crean un clima que ayuda mucho, ¿no?, a la hora de poner en escena este espectáculo. Claro, exactamente. Es que son espacios que que realmente son hacer la escenografía, pero de verdad, ¿no? Es una cosa, no tienes que imaginarte algunas de las cosas, sino directamente darle vida a esa piedra, ¿no? Y entonces es algo mágico, ¿no? A mí me apetece mucho volver a Valencia, además, porque el público de Valencia con nosotros es siempre maravilloso, y estoy deseando, claro, deseando pisar Sagunto y poder dejarnos el alma y el corazón allí, ¿no? Será la semana que viene, el martes, día 12, en próximas fechas, por los que estén de vacaciones por el resto de España, te veremos en Cádiz, en Bilbao también, en Pamplona, y en septiembre además te vas a Grecia con el espectáculo. Sí. La verdad que nos hace mucha ilusión. Tenemos Atenas y Tesalónica y Patras, y la verdad que la gira de Grecia es muy especial, ¿no? Porque también es como Mérida o como Sagunto, ¿no? Esos espacios, esos anfiteatros romanos que van directamente unidos, ¿no? O sea, es que nos hacen sentirnos de verdad, ¿no? Los personajes se hacen reales, ¿no? Y la verdad que la gira es muy bonita, ¿no? Creo que, si es verdad, después de Sagunto tenemos Cádiz, que es un sitio muy especial por ser mi tierra, estamos muy nerviosos, y también es el Castillo de San Sebastián, también son lugares especiales, y Bilbao, y Pamplona, y Málaga, tenemos también la Malagueta a finales de agosto, y bueno, estamos, pues, ya te digo, felices. Además, oyéndote, Sara, esa agenda que tienes, las vacaciones de verano, imagino que este año, bueno, las olvidamos, ¿no? Y las pasamos para próximamente. La verdad que sí, la verdad que lo que hacemos es aprovechar cualquier huequito para coger a nuestro peque y perdernos por cualquier rincón bonito, el de mi tierra, por supuesto, pero con esta gira lo que hacemos es aprovechar los lugares donde vamos, que encima son muy bonitos, ¿no? Nada, la semana que viene en Sagunto te esperan también unas playas muy chulas para que disfrutes y tienes algún ratito de descanso. Sara Varas, en Valencia Abierta estamos deseando verte este próximo martes 12 de agosto en Sagunto Escena. Muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros, y te deseamos todos los éxitos con este espectáculo maravilloso que nos has presentado hoy. Ay, muchísimas gracias, y un placer hablar contigo, y una entrevista preciosa. Un besito muy fuerte. Un beso, Sara, muchísimas gracias. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos, Cofrentes, navega por el interior. Consiga gratis con el diario Levante el álbum de los animales de Panini 2014-2015. Una colección divertida para descubrir los animales, plantas y lugares más sorprendentes. El próximo domingo, una lámina con 6 cromos y el álbum de colecciones Panini gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Y nuestra sintonía de Loco Mía, que ya anuncia que están aquí de nuevo hoy con nosotros en Valencia Abierta, Claudia Zapater y Claudia Requena, para traernos las noticias más frescas de nuestros famosos en verano. Empezamos. ¿Qué tal, Claudia Requena, Claudia Zapater? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezamos con los Reyes de España, que ya los tenemos por Mallorca. Sí, entraron por separado al Palacio de Marivén junto a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Bueno. Don Felipe y doña Leticia, que además este año pasan sus primeras vacaciones como reyes de España. Sí, bueno, Leticia vestía un look así más desenfadado, con gafas de espejo así muy a su estilo, y bueno, conducía su propio coche. Es algo curioso que no tuviera chofer o algo así. Y bueno, Felipe vestía un poquito más formal. Sí, iban más informales todos, muy monos. Ya sabéis que, bueno, la familia real está tratando de hacer un acercamiento, ¿no? De mostrarse naturales, sobre todo los nuevos reyes, Felipe y doña Leticia. Además, este año el tradicional posado veraniego ha sido un poco diferente. Sí, al principio la foto primera, ¿no?, fue la de la reina Sofía con todos los nietos, pero sin las dos niñas de Felipe y Leticia. Sí, ha habido ahí una separación entre, digamos, lo que son los reyes y el resto de la familia real, digamos. Entonces no ha habido un posado general de la familia real al completo. En fin, vamos con Victoria Beckham, porque subasta su armario. ¿Qué me contáis? Kilómetros y kilómetros de armario que Victoria Beckham subasta, contadme. Pues sí, la ex cantante va a sacar a subasta 600 prendas, nada menos, de su vestidor personal, y el dinero recaudado pues lo destina a una causa benéfica. Sí, va la organización Mother to Mother, dedicada a prevenir la transmisión del SIDA de madres a bebés en 9 países de África. Bueno, al menos es por una buena causa y esperemos que tenga buena acogida. Claro que sí. Volvemos a España ahora mismo para hablar de Isabel II, o lo que es lo mismo, la hija de Isabel Pantoja. Chabelita, ¿qué nos podéis contar de ella? Pues que vuelve a tener el corazón ocupado, y esta vez no es del padre de su hijo, Alberto Isla, sino que se trata de un nuevo amor, ¿no, Claudia? Sí, sí, se ve que, bueno, ha conseguido llenar otra vez su corazón con... es el primo de Gloria Camila Ortega, de la familia Ortega Cano. Sí, bueno, los clanes musicales se unen después de años de ahí de conflicto, y esta vez por el amor. Así que es un joven más o menos de su edad, y bueno, todos los rumores apuntan a que es este chico el que ronda la cabeza de Isabel, y con el que se vio, creo que, deshaciéndose en arrumacos en el bar de Amador Mohedano. ¡Qué barbaridad! Y... en fin, lo que estas dos familias no den de sí, me parece, vamos, absolutamente increíble. En fin, nos alegramos si la chica además ha encontrado de nuevo el amor, lo ha hecho muy rápido. Bueno, volamos directamente hacia los Estados Unidos, porque ha sido el cumpleaños del presidente de los USA, Barack Obama, y su mujer le ha demostrado su amor en las redes sociales. Sí, sí, Michelle Obama es muy fan de Twitter. Y el año pasado ya le felicitó a Barack por su cumpleaños por Twitter, y este año no ha sido menos. Y la felicitación dice así: feliz cumpleaños al hombre que siempre me provoca orgullo. Gracias por tu amistad, honestidad y compasión. Te amaré siempre. ¡Qué mona! Desde luego, bueno, pues es la demostración de cariño de una pareja, pero tratándose de la pareja que ocupa la Casa Blanca, pues siempre es noticia. Además, ella es muy aficionada a las redes sociales, y el año pasado también le dejaba un bonito mensaje en su cumpleaños. En fin, el año pasado decía: felicidades, Barack, tu pelo está un poco más gris, pero te quiero más que nunca. ¿Cómo ha celebrado el presidente de los Estados Unidos su cumpleaños este año? Pues lo ha celebrado en la intimidad de la Casa Blanca, con su esposa y sus hijos, y el fin de semana lo dedicó a jugar a golf con un grupito de amigos así más íntimos, y posteriormente se trasladó con ellos a la residencia presidencial de Camp David, a las afueras de Washington. Para una celebración también de la que, bueno, pues no hemos podido conocer nada más. Y Penélope Cruz, que esta semana está siendo noticia por sus declaraciones sobre el conflicto de Israel y Palestina. Además, ha sido, elegida la tonta de la semana en Fox. Contadme qué es esto. Pues el presentador estadounidense Eric Bolling, que conduce The Five en la cadena Fox, ha calificado a la actriz española como la tonta de la semana por, palabras textuales, echar basura a nuestro gran aliado. Y todo se... bueno, la raíz es que firmaron una carta que se emitió junto a otros artistas, entre ellos su marido, en la que se criticaba el genocidio a la ofensiva israelí. En fin, Penélope Cruz, que hizo estas declaraciones. Ya sabemos que Estados Unidos es un fiel aliado de Israel, y por eso, bueno, la decisión de llamarla la más tonta de la semana en la cadena Fox. Gracias, chicas. Mañana volveremos con más noticias, como siempre. Gracias. Adiós. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción.es. Miles y miles y miles de bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. 97.7 es tu día. Es la radio de Valencia. Es la radio en tu ciudad. 97.7 es tu día. Las canciones de tu vida te acompañarán. Servicios informativos. La última hora informativa en Valencia Abierta que nos la acerca, como siempre, César Molins. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Arancha. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con los casos del ébola, porque un avión medicalizado del Ejército del Aire parte hoy con destino a Liberia para repatriar al religioso español Miguel Pajares, que está infectado por el virus. Sí, un sacerdote toledano, 75 años, parece aislado desde el pasado viernes en el Hospital San José de Monrovia, en Liberia, junto a otras 5 personas de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, ese avión saldrá de la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, a primera hora de esta tarde. Se trata de un Airbus 3109 que cuenta con todas las medidas de seguridad según los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud. Ese avión con destino a Liberia irá personal especializado en defensa y sanidad. Además, fuentes del departamento que dirige Anamato han confirmado que en el vuelo de vuelta a Madrid irá también la hermana del sacerdote, que supuestamente no está infectada por el virus. El ébola ha matado ya, hay que recordar, a casi 900 personas en África Occidental. Y este sacerdote, Miguel Pajares, tiene una vinculación con la Comunidad Valenciana. Escucharemos después en Noticias a las 2 al secretario de la ONG de Taller desde la Bahía Digna, Solidaridad el Tercer Mon, que, bueno, pues es una ONG que viene ayudando a esta orden hospitalaria San Juan de Dios, viene ayudando a Miguel Pajares desde hace unos años. Desde la Comunidad Valenciana envían medicamentos al hospital en el que estaba trabajando Miguel Pajares y donde está aislado. Y, bueno, pues declaraciones interesantes las que escucharemos después sobre la personalidad del sacerdote. Y también dicen que el gobierno central ha tardado demasiado en decidir repatriar a este sacerdote. Además, César, imagino que en las próximas horas conoceremos cuál será el protocolo en la repatriación de Miguel Pajares, cómo hay que actuar a partir de su llegada a nuestro país, imagino. El drama de la inmigración que salpica de nuevo la Comunidad Valenciana, interceptada una patera con 11 inmigrantes en aguas de Alicante. El rescate se ha producido esta pasada madrugada. Y todos esos inmigrantes han sido trasladados en buen estado al puerto de la capital alicantina, donde han sido atendidos también por voluntarios de Cruz Roja. Fuentes de salvamento marítimo han explicado que esos inmigrantes se encontraban a 25 millas frente a la costa de Santa Pola. Según, además, la policía, se trata de 11 varones de entre 25 y 35 años, a excepción de uno de ellos que dice que tiene 17 años. Aseguran todos ellos, aunque la nacionalidad no está todavía, digamos, confirmada, la mayor parte de ellos aseguran que viajaban desde Argelia, inmigrantes que permanecen detenidos en la comisaría provincial de Alicante a la espera de ser puestos a disposición judicial. Esa patera que ha sido interceptada esta madrugada es la primera que llega a la costa valenciana desde el 8 de diciembre de 2013. En otro orden de cosas, el supuesto autor del crimen machista de Orihuela pasará a disposición judicial en las próximas horas. Hay que recordar que el hombre de 37 años era detenido ayer por la tarde en una vivienda del barrio de La Fama, en Murcia. La autopsia, esto es el dato más revelador, pues ha puesto de manifiesto que la fallecida de 39 años recibió hasta una decena de golpes en la cabeza con un objeto contundente, posiblemente, dicen los resultados, una mancuerna, es decir, una pesa de gimnasio que se utilizó a modo de martillo y que los agentes recogieron en el mismo dormitorio de la vivienda en la que vivía la pareja. La mujer fue encontrada tendida en la cama, boca abajo, y no pudo ofrecer resistencia a su agresor. El hombre tenía antecedentes policiales por agresión a otra pareja, aunque en el entorno de la familia de la fallecida no conocían ningún episodio de violencia durante los 4 años que habían mantenido de convivencia. Un dato que aporta también hoy Levante el Mercantil Valenciano, y es que la hipótesis, una de las hipótesis que se barajan en este caso de violencia de género, es que el homicida se había obsesionado pensando que su pareja mantenía relación con uno de sus hermanos, una pareja que además tenía una hija de 2 años que no estaba en el domicilio familiar estos días, ¿eh? El Ayuntamiento de Orihuela ha decretado 3 días de luto oficial. Lamentable tener que seguir, por desgracia, escuchando estos casos de violencia de género. Por otra parte, controlado ya el incendio forestal que se producía ayer por la tarde en la localidad valenciana de Sellén, César. Sí, controlado, pero no extinguido. Siguen trabajando en la zona 6 brigadas con 3 autobombas. Para tratar de dar ya por fin y quitar ese fuego que se producía ayer sobre las 6 de la tarde, que quedaba controlado poco antes de las 9 de la noche, las llamas obligaban a movilizar 10 medios aéreos. Según el 112, el incendio ha arrasado 10 hectáreas, 7 de vegetación de la ribera del río Sellent y 3 de matorral. Y esto en un día en el que la Consejería de Gobernación mantiene el nivel 2 de preemergencia por riesgo de incendios forestales en el interior de la provincia de Valencia y también en el norte de la provincia de Alicante. Precisamente, en cuanto al tiempo, la jornada de hoy que estaba marcada de nuevo, César, por el calor en toda la comunidad valenciana. Sí, calor hoy, Arancha, pero menos que ayer, que mañana, porque mañana las temperaturas, si hoy la máxima va a ser de 32 grados, la prevista, en zonas como Gandía, Requena y Ontiñén, que son algunos de los puntos de referencia que toma la Agencia Estatal de Meteorología para esto, las temperaturas, 31 grados, por cierto, espera en Valencia. Mañana esos 32 grados está previsto que aumenten hasta los 34 como temperatura máxima, y cuando la Agencia Estatal lanza previsión de temperatura siempre lo hace un poco a la baja, ¿no? Sí. Lo cual no te extrañe que mañana el termómetro vaya incluso por encima de los 34 grados. Bueno, calor en esta jornada de miércoles, temperaturas que van a ir en ascenso poquito a poco. Está ahora 28 grados en Valencia, la máxima, como te comentaba hoy, está prevista en torno a 31 grados. Una jornada en la que seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en general, pero atención esta tarde, sobre todo en zonas del interior de la mitad norte de la comunidad, porque podrían producirse nubes de evolución que dejarían todavía algún chubasco localmente moderado y acompañado de tormenta en esa provincia de Castellón. El viento va a seguir soplando flojo, variable con brisas. Gracias, César, más información como siempre a partir de las 2. Hasta luego, gracias a Dios. Deportiva que llega a Valencia Abierta hoy, con, como siempre, con Vicente Bau. Inevitable preguntar, en primer lugar, ¿qué tal? Buenas tardes por Bankia. Hola, buenas tardes. Por Bankia tenemos dos noticias que adelantar. Una positiva para que la gente se alegre, y es un resumen que nos ha dicho el señor Bankia esta mañana. Cualquier cosa que no sea un acuerdo con LIM sería una locura. Eso es lo que opina Bankia. Ahora, a la vez añaden, si ha habido algún cambio en las condiciones, nos gustaría saberlo. Por lo menos sabemos que hay algo, sabemos que hay contactos. Ojo que estamos a día miércoles 6 de agosto de 2014 y el plazo vence el día 15. De momento, LIM y Bankia, Bankia y LIM no están sentados a la mesa. Pero no deja de ser gratificante para toda esa gente que se está sacando los abonos, que sigue habiendo colas, para toda esa gente que se está comprando camisetas taronchas sin pasar, para toda esa gente que ha llenado hoy el entrenamiento del Valencia, que era puerta abierta. Es decir, para toda esa ilusión creciente del valencianismo, no deja de ser interesante que Bankia no contemple otra opción que la de cerrar el acuerdo con LIM. Estiman que sería absolutamente alucinante que no sucediera, ¿no? Claro, mientras toda esa gente que espera en las colas de Mestalla pueden tener ilusión con un hombre que ya está atado, nombre propio, Mustafi, Ayala y Rufete, que han peleado por él en Italia. Sí, sí, bueno, estamos hablando de un central que le hace falta al Valencia como llover centrales, se ha desprendido de varios, Matier, Ricardo Costa, Gamí y Mustafi, no olvidemos, campeón del mundo con Alemania, jugador de la Sampdoria, ya está al 99,9% confirmado que es jugador del Valencia, ahora tendrá que venir para acá, pasar reconocimiento médico y luego la perceptiva pues presentación de cara a la afición. Hay que decir que el club, mientras sucede eso de Bankia y Lim, de Bankia y Meriton, es gratificante también ver cómo el club no para de dar pasos, no para de avanzar. Un central necesitado al Valencia, lo tiene. Mustafi, buen jugador, un tío de equipo interesante. ¿Y qué jugadores más interesantes hay? Pues el de siempre, Enzo Pérez. El nombre propio, el que el seguimos. El que a mí me vuelve loco, me parece un jugadorazo como la copa de un pino. Enzo Pérez, de momento, lo que ha recibido es un mensaje claro de Lim y Salvo. ¿Qué le han dicho? Pues estate tranquilo, estamos contigo, vamos al rescate. Pero, insistimos en lo de ayer, Enzo Pérez, hasta que no haya el acuerdo definitivo Meriton Bankia, no será jugador del Valencia, pero hay una novedad en este aspecto. ¿Quién puede entrar en la operación por Enzo Pérez? ¿Quién? Pues nuestro hombre, el hombre que tontea con los con esa gente que aclara dinero o que se le relaciona con el narcotráfico, supuestamente. Hablamos de nuestro centrocampista, siempre noticia por cosas extrañas, don Ever Varega. Que podría formar parte de ese movimiento de fichas en el fichaje de Enzo Pérez. Pues no descartemos que pueda acabar en el club portugués y que por lo tanto, bueno, pues un club que se está desmantelando como es este club portugués, pues la salida de Enzo Pérez y la llegada de Varega de alguna forma reconfortaría un poco más a los aficionados lusos, ¿no? Y lo que está claro también es que Varega no tiene sitio en el Valencia Club de Fútbol. Y hay otro que no tiene sitio, que no figura en guión alguno, que nadie sabe bien qué pasa con él, que es Jonathan Viera. Jonathan Viera no cuenta para nada, Nuno no lo quiere ni ver. Pero ojo, Viera está mosqueado, Viera está cabreado y Viera amenaza con ir a los tribunales. Veremos qué pasa. Movida, habemos, eso está claro. El Valencia, que aventaja al Depor por Zuculini. ¿Qué vamos a esperar de este hombre? Pues lo que hay que decir es que el Manchester City, propietario de Zuculini, en estos momentos tiene por lo menos 30 jugadores en nómina. De esos 30 son 8 centrocampistas y esos 8 están por delante de Zuculini. ¿Qué esperamos? Pues que Pellegrini haga un descarte, y si lo hace, si descarta a Zuculini, no porque no le guste, sino porque es demasiado joven y tiene gente más experimentada, porque Zuculini está rindiendo fenomenalmente bien en esta pretemporada, obviamente el Valencia lo que sí que ha hecho es ganarle la carrera al Depor. Y a Zuculini, argentino, solo el hecho de hablar con Ayala, su referente, aunque él es centrocampista, Ayala era central, pues obviamente le haría mucha más ilusión venir al Valencia con minutos que a recalar en un Depor en construcción. Bueno, estamos a la espera de todos estos fichajes, a ver qué pasa. Esperamos que por lo menos en la próxima semana podamos dar ya, incluso en esta, podamos dar ya una buena noticia relacionada con estos fichajes. ¿Qué pasa con Depor? ¿Ya no es extranjero? Efectivamente, Depor ya es comunitario. Es un dato importantísimo porque deja o libera una plaza de extracomunitario, y no olvidemos que jugadores que suenan para el Valencia como Enzo Pérez o como Jackson Cha-Cha-Cha Martínez ocuparían esa plaza que libera en estos momentos de Paul, que por cierto es una de las perlas del Valencia en la actual temporada. Está causando sensación el joven futbolista argentino, comunitario, pero argentino. ¿Alguna cosa más respecto al Valencia Club de Fútbol, Vicente Bau? Pues yo insisto en lo mismo, siguen las colas, sigue las altas de abonados. Ojo, que la tendencia en los últimos siete años era decreciente y por primera vez en siete años sube Ese es un mensaje claro. Yo creo que es un mensaje que le va a llegar a Bankia y que va a poder acelerar lo que todos esperamos, porque esto es como un amor de verano. Nos gusta, pero al final no te lanzas porque hay un pero que lo frena todo. Bien, veremos si esa ilusión de los aficionados es al final lo que prima y el Valencia realiza esos fichajes y, bueno, en fin, veremos que cómo acaba esta pretemporada y el inicio de la temporada. En cuanto al Levante Unión Deportiva, Jesús Fernández, ¿lo presentan hoy? En este momento ya está presentado. 12:30 era la cita y Jesús Fernández, portero del Real Madrid, el otro día dijimos tercer portero del Real Madrid, sí. Y algún granota se ha enfadado con nosotros. No, portero del Real Madrid. Estamos también con el hecho de ser portero del Real Madrid ya garantiza pues un nivel importante. Además, un jugador que ya ha debutado con la primera plantilla. Por lo tanto, no es tercero de nada, sino que es un gran portero para el futuro granota. Hoy se ha vestido ya con los colores de su nuevo equipo e inmediatamente se pondrá a las órdenes de Mendilibar, que bueno, parece que está haciendo piña, que está haciendo un conjunto y que la gente cree en ese proyecto. Otros que también ilusionan y mucho son el Valencia Basket. ¿Qué pasa con Orengar? ¿Pesca a Pau Ribas por la lesión de Rudy? El Valencia Basket, más concretamente el Mundial de Básquet, sí, que se juega en España, que está a la vuelta de la esquina y que Orengar, seleccionador nacional, recordemos, de la plana baixa de Castelló, el seleccionador ha repescado al jugador de Valencia Basket, Pau Ribas, para cubrir la lesión de Rudy Fernández. Hoy, por cierto, a las 8 podremos ver por Teledeporte el primer partido de preparación de esta roja de básquet, España-Canadá, en directo. 8, Teledeporte. Más información mañana, como siempre, en Valencia Abierta. Vicente Bau, muchísimas gracias por traernos la última hora deportiva. Hasta mañana, que esperemos que haya buenas noticias. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Valencia Abierta, cerca de ti. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. Bé, ja sabeu que en València Abierta ens encanta viatjar, anar per tot el món i, a més, acompanyant-nos en la teua companyia. Te proposem rutes per la Comunitat Valenciana molts dies, però també ens encanta viatjar fora, conèixer nous països, noves ciutats i una de les que més m'agraden a mi també, a la nostra convidada Teresa Altarejos, directora de Viajes Túria, és de la que ja sabreu imaginat que anem a parlar avui, i no és una altra que Venècia. Teresa, què tal? Muy buenas tardes. tardes. Muy ¿cómo bien, estás? Arancha, perfectamente. Bueno, ciudad fantástica. Además, el vuelo es muy poquito rato, a los que no les guste mucho eso de volar. ¿Y qué podemos encontrar en Venecia? Pues podemos encontrar, para mi gusto, la ciudad posiblemente la más bella del mundo. Es una ciudad especial, es una ciudad singular. No vale decir para otras ciudades que también tienen canales y tienen agua, que son las Venecias del norte, del este, del sí. oeste. Venecia solo hay una, es una ciudad magnífica, es una ciudad que tiene sus inconvenientes y es una ciudad a la que yo le quería dedicar un ratito de viaje con vosotros y contigo, que sé que te encanta, para explicaros pues cómo podemos salvar estas pequeñas dificultades que una ciudad que tiene 24 millones de turistas al año, ¿cómo podemos intentar verla sin quedar sumergidos en esa vorágine? ¿Y cuáles son los trucos un poco para poder disfrutarla? Porque es una ciudad realmente para disfrutar. Claro, porque a veces emprendemos el viaje y bueno, decimos, lo que hemos visto es gente y gente y gente. Y no puedes disfrutar mucho, ¿no?, de la ciudad en la que estás visitando. Bueno, ¿cómo comenzamos esta ruta por Venecia? Cuéntanos. Mira, yo lo primero que aconsejaría a todo el mundo es que intentara encontrar un alojamiento dentro de lo que es la Venecia histórica, la propia laguna. Hay dos zonas básicas para hoteles. La primera y la más conocida es la zona que rodea a todo lo que es Plaza San Marcos. Acostarnos, alojarnos allí nos puede costar un riñón y parte del otro. Pero Venecia, lo que es la parte del centro, tiene otra zona que es la próxima a la estación de Santa Lucía, la estación de ferrocarril, sí, a la entrada donde termina el acceso en vehículo a la ciudad, que es el Piazzale Roma. Entonces, ahí, a la entrada, en la zona de la entrada del Gran Canal, muy cerquita del Ponte di Scalci, hay varios hoteles que están pues en la zona de la lista de España, que va paralela al canal, que tienen un precio bastante más asequible que lo que podemos encontrar en la zona San Marco o en los hoteles cercanos a Puente Rialto. ¿Qué pasa? Que si nos quedamos a dormir en Venecia, como la mayoría de estos 24 millones de turistas al año no lo hacen porque son visitas de día, visitas, gente que baja en grupo de cruceros. Venecia tiene uno de los puertos más importantes de cruceros del Adriático, por supuesto, el más importante. Vamos a poder tener un espacio de tiempo, unas horas, que son estas que van desde el anochecer hasta las 10:30 de la mañana, que sí, es cuando empieza a llegar toda la aglomeración, donde realmente vamos a poder disfrutar la ciudad. Venecia es una ciudad con unos, si decimos números, pues igual apabullamos, son 118 islas muy pequeñitas, comunicadas por casi 500 canales, pero está todo articulado. Toda la ciudad está articulada en dos grandes bloques, si vemos el mapa, que están derecha e izquierda del Gran Canal. Y entre ambas zonas de la ciudad solamente hay tres puentes, son los tres puentes clásicos de Venecia. El Ponte di Scalci, que es el que está más cercano al Piazzale Roma, que es donde vamos a intentar encontrar un hotel para descansar 3-4 noches. Después el puente de la Academia y después el puente del Rialto. Para pasar de una zona a otra solamente tenemos estos tres puentes y luego tenemos un servicio que no es exactamente de góndola, es parecido a una góndola, es un servicio cortito que nos hace poder cruzar el canal por distintos puntos y no tener que estar a expensas de llegar al siguiente puente. Bueno, hemos empezado alojándonos en esa zona que hemos comentado, ¿no? Donde uh-huh. está la estación de tren, digamos, el punto donde confluye todo para empezar a sí. visitar Venecia. Si conseguimos dormir por allí, podemos visitar todo prácticamente andando. Con lo cual, bueno, pues disfrutamos de una noche espectacular en Venecia. Te sí. puedes ir a tomar algo tranquilamente. Sí. En fin, yo tuve la suerte en una de las veces que he viajado a Venecia, como te comenté, he ido 4 veces, de hospedarme en un hotel. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre, que estaba justo detrás de la Plaza de San Marcos y no era caro. De hecho, tuve que bucear. Encontraste un chollo. Bucear y bucear para encontrarlo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, yo me emociono, hablando de Venecia. No, no me extraña, nos saltarán lagrimillas a lo mejor dentro de 5 minutos. Bueno, Seguimos. Vamos a ver. La recomendación, aparte de evidentemente estar dentro de lo que es Venecia, Laguna, es descubrirla caminando y no tener solamente como referencia para la visita los puntos más emblemáticos de la ciudad, que por supuesto también tenemos que visitar. Mi consejo: perderse por las callejuelas. Cuando uno ya se pasa al segundo o tercer canal, toda esta marabunta de gente que en determinadas horas te acompaña, deja de acompañarte porque ellos tienen muy poquito tiempo y van a ver solamente los puntos fundamentales y van a pasar muy rápido a hacer la foto. Por ejemplo, bajando por la parte, si miramos el plano de Venecia desde donde estamos, Piazzale Roma, hacia San Marco, hacia la parte izquierda, nos vamos a encontrar pues a un cuartito de hora, 20 minutos más o menos de donde estamos alojados, el Teatro La Fenice. Creo que es uno de los puntos que muchas veces no se visita porque no queda dentro de lo que es la ruta, sí, la ruta directa, visita obligada el Teatro de La Fenice. Y después bajar, continuar bajando hacia San Marcos si podemos hacerlo a primera hora de la mañana. Cuando empieza a haber aglomeración, mi consejo, como tenemos 3 días, vamos a buscarnos interiores. Venecia, aparte de su aspecto externo, de los palacios, de las mansiones, de los puentes, tiene sitios que merece la pena ver y que cuando uno va rápido no puede. El Museo Correr en la propia Plaza San Marcos, que es una parte de la napoleónica, de las estancias que rodean al Palacio Ducal, es una de las visitas que yo considero casi obligatorias. La visita a la Academia, la Galería de Arte con evidentemente mayor pintura veneciana, pero hay verdaderas obras de arte, uh-huh, y donde cualquier aficionado o no puede estar tranquilamente todo un día dentro visitando, bueno, Tiepolo, Canaletto, Tiziano, o sea, cualquier artista italiano que te venga a la cabeza, puedes ver su obra prácticamente toda dentro de este museo. Y luego hay otro museo que además se utiliza para exposiciones temporales, que es el Palazzo Grassi. Palazzo Grassi, podemos contar una anécdota. ¿Sabes de quién es en estos momentos? ¿Quién es su propietaria? No, ¿quién? Salma Hayek. No me digas. Sí, señora. Vi a su señor marido, François-Henri Pinault, uh-huh, pues un caballero francés que tiene muchísimas marcas de lujo y hace unos años compró el palacio. Es un palacio que se dedica, aparte, para el uso privado, para exposiciones temporales. Suelen ser exposiciones temporales de larga duración, 6 meses, 9 meses. El interior es magnífico. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los palacios que nosotros vamos a ver cuando cruzamos el Gran Canal, que es un poco la vía, la avenida principal, ¿no? Sí. La calle principal de la ciudad es el Gran Canal. La mayoría de los palacios que vemos no vamos a poder verlos por dentro. Ni Ca' d'Oro, ni Ca' Foscari, ni Ca' Bembo. O sea, toda esta línea de palacios que cruzan el Gran Canal, nuestra única oportunidad es ver su arquitectura exterior y no su interior. En el Palazzo Grassi lo que podemos ver también es cómo es un palacio veneciano por dentro. Y bueno, este también es uno de los que está en la zona de San Marcos. Da una plazoleta, da un campo pequeño, no da directamente sobre el canal. El Palazzo Grassi está relativamente cerquita de La Fenice, uh-huh, en la zona de La Fenice, unos 10 minutitos, y está en una de las poquitas explanadas que hay en esa zona de la ciudad. Luego, en la otra parte, en la parte derecha, en este otro margen derecho del Gran Canal, sí que hay más plazas o campos, las plazas venecianas. La única plaza con nombre plaza es la de San Marco, el resto son campos. Uh-huh. Sí que está el campo San Polo. Hay zonas donde se puede, digamos, hacer más vida al exterior. La parte izquierda es más angosta, con callejuelas, canales más pequeñitos. Cualquier rincón de Venecia, de verdad que mi consejo es salir un poco de la ruta prefijada y investigar un poquito en todas estas maravillas arquitectónicas que hay en la tercera calle a la izquierda o en el tercer canal a la izquierda que se nos van a escapar. ¡Qué maravilla! Estamos viajando y disfrutando un montón en Valencia Abierta de Venecia. Te quería preguntar también, ¿cuál es el mejor momento del día para visitar San Marcos? A ver, hay dos. Uno que es, si nos levantamos prontito, que yo lo aconsejo a primera hora de la mañana. Sí. Según la época del año que sea, si conseguimos ver amanecer, el amanecer y el atardecer. Sí. Es decir, esas dos horas en las que además, desde un poco lo que es el pretil de la plaza, tú ves la laguna, ves el Lido al fondo, toda esa panorámica, aparte de los propios palacios de la ciudad, poder ver el canal en su esplendor, es algo estupendo. Si eso lo acompañamos con un atardecer o un amanecer, ya vamos, la bomba. Y un consejo para tener la vista inversa, es decir, nosotros vamos a Venecia y Venecia es cara, de acuerdo, pero vamos a intentar cuidar nuestro bolsillo. Sí. Entonces, utilicemos los vaporetos como medio también de visita turística, pero no solamente el que cruza el Gran Canal, hay muchas líneas de vaporeto para los todavía 50.000 habitantes que viven en el centro. Entonces, mi consejo es coger vaporetos y hacer las rutas, porque vamos a ver todo lo que es la parte trasera, las orillas que no están a la vista desde el Gran Canal. Y pues podemos ir, por ejemplo, ver la zona de la Judeca, podemos ir hasta la Basílica de la Santa Croce, que para mí es una de las más maravillosas. Además, tengo que decir que tengo un cuadro de ella muy cerquita en mi trabajo, porque es una de las zonas de Venecia que más me inspiran para trabajar. Aprovechemos transporte público, con precio de transporte público. Nos podemos olvidar de las góndolas y los gondoleros, ¿vale? O sea, vale, Teresa. Vamos a intentar hacer una Venecia no típica, pero maravillosa. Tú lo has comentado, sé que habrás estado en varias ocasiones en Venecia, con lo cual sabes que se puede pasar sin gondoleros, pero yo he subido dos veces, con lo cual al final vas con alguien que no lo ha visitado y es inevitable tener que terminar subido en una góndola. Y además, yo he visto varias casas ya de Casanova, o sea, cada gondolero creo que se inventa dónde vivía Casanova, eso es cierto, ¿no? Sí, vamos a ver, la imaginación, cuando una ciudad es tan turística como esta y cuando realmente el 80-90% de la población, no solo de la autóctona, sino de la que vive en los alrededores, está comiendo del turista, y lo vamos a decir así de claro, las historias que te pueden contar son, vamos, una imaginación torrencial. Aparte, reconozcámoslo, los italianos para esto tienen muchísima gracia. Es decir, te lo van a contar cuatro veces, te van a contar la historia de cuatro maneras distintas y tú te las vas a creer todas. Es verdad, tienen un carácter diferente. Bueno, algunos sitios que no pueden fallar a la hora de visitar Venecia, cuéntanos, ¿qué no podemos dejar a un lado? Vamos a ver, aunque es la zona donde nos vamos a encontrar con más gente, lógicamente Plaza San Marcos, Campanile, el Palacio Ducal, toda esta zona es imprescindible e inevitable. Para mí es imprescindible también la visita a la academia. Yo lo siento mucho, me encanta la pintura, es una de mis pasiones, y creo que una visita a Venecia sin entrar en la academia es una visita totalmente incompleta. Lo he comentado antes, la Fenice para mí también es un punto de referencia, aunque lo que hay ahora evidentemente es la reconstrucción después del incendio de 2003. Es un teatro, entre comillas, maldito, ha sido devorado por las llamas en varias ocasiones, y la última restauración ha tenido que ser prácticamente una reconstrucción completa, porque el teatro se perdió. Y todos los palacios que dan al canal realmente merecen una contemplación. A ser posible desde la otra orilla, sentados, aunque sea en un pedrusquito, para mirarlos, porque la estética, la arquitectura veneciana es un gozo y es un verdadero relax. Yo, por ejemplo, mira, el tema del carnaval de Venecia, que es muy recurrente y es un punto de referencia quizá para esta ciudad, ha perdido un poco de su origen o su esencia, de su realidad. Sí que hay mucha gente que en febrero, en las fechas en las que coincide según el año, pide o intenta ir hacia el carnaval. Es un carnaval de calle, es un carnaval de disfraz, es un carnaval distinto a otro tipo de carnavales. Yo, si alguien a quien le gusten las aglomeraciones, desde luego adelante. Pero también es una fecha en la que los precios en Venecia, si ya de por sí son desorbitados, aquí creo que se pasan un poquitín de la raya. Mira, en Facebook nuestros oyentes son bastante activos y, por ejemplo, Antonia Higueras dice que está súper emocionada escuchando esta ruta por Venecia, que es una asignatura pendiente para ella que todavía no ha podido realizar, pero que espera que se cumpla pronto. También Asunción dice que ella está a la espera que le digamos los truquitos para hacer un Venecia un poco más low cost. ¿Cuál sería la mejor época para viajar a Venecia? Mira, hay que evitar todo lo que para nosotros automáticamente es temporada alta. Por ejemplo, el mes de agosto, este mes, es un mes malísimo para ir, ¿vale? Entonces, y vamos a tener en cuenta dos cosas, que son las épocas de agua alta en Venecia, que es principio de la primavera y noviembre. No es época de inundaciones o por lluvias, sino que hay una subida de lo que es el nivel del agua en la laguna y esto te hace la visita realmente incómoda. Entonces, vamos a evitar, por ejemplo, si podemos, el mes de noviembre y entre final de marzo, principio de abril, que además es una pena, suele coincidir con fallas y Semana Santa, ¿vale? Entonces, trucos para intentar llegar a Venecia y que no nos cueste un riñón. Por ejemplo, el mes de mayo es un mes estupendo. Evitar los fines de semana. ¿Por qué? Pues porque Venecia es una ciudad que tiene mucho turismo italiano. Sí. Entonces, como nosotros, una escapadita de fin de semana, el milanés va a Venecia, el romano va a Venecia, el florentino va a Venecia y el de Siena se acerca. Y se acerca en fines de semana. Entonces, si podemos planificar un viaje con días entre semana, posiblemente entrando en el día un poco más tonto, entre comillas, que es el lunes, ¿vale? De lunes a miércoles, de lunes a jueves. Los billetes de avión también nos van a costar un poquito más baratos. Barato, sí. Esto es importante. Y después, si vemos que el presupuesto no nos da para dormir en Venecia centro y estamos eligiendo estas fechas en las que a priori no nos vamos a encontrar con un exceso de gente, tenemos opciones para dormir cerca muy económicas, sobre todo en Mestre. Yo recomiendo, porque también se puede dormir en los Lidos, sobre todo en el Lido de Yeso solo hay varios hoteles. Pero el hecho de que tu medio de transporte tenga que ser por la laguna o un barco te va a limitar mucho en el horario. Sí. Entonces, Mestre es una población que está muy cerquita de Venecia, con unos precios de hoteles tres veces más baratos directamente. O sea, aquí no nos vamos a cortar. Y que tiene un acceso muy cómodo por carretera, directamente al Piazzale Roma. ¿Qué pasa? Pues bueno, que no vamos a dormir en Roma, el paseíto de después de cenar va a ser más corto, cenamos antes y nos damos el paseo, es un poquito ajustar los horarios. Y sobre todo, un consejo, en Venecia, antes de pedir en un restaurante, en una cafetería, en cualquier sitio, pedir la carta con los precios. Porque aquí es donde a veces nos llevamos unos sustos descomunales. Un café en el Café Florian, al que yo recomiendo ir por supuestísimo, depende del día, te puede costar entre 15 y 18 euros. Un café solo, expreso, un dedito. Mira, lo mejor para... Hay que mirarlo todo. El tema de los precios aquí en Italia, cuidado, no es que nos vayan a engañar. Pero si tú no ves pues tu bisteca o lo que hayas pedido, tu pizza, no sabes de antemano cuánto vale, hay que tener precaución y pedir una carta con precios para no llevarnos ningún sustito. Y en los postres, sobre todo, porque muchas veces están los precios de las pizzas, de la pasta y tal, no dices, bueno, está bien, es barato. Sí. Pero claro, luego ves la cuenta y dices, ¿cómo? Dios. Y es que cada cappuccino te ha costado unos 6 euros, sí. Con lo cual conlleva estos sustos. Por cierto, también están muy chulas las orquestas que tocan, bueno, los grupos que tocan en la Plaza de San Marcos. No hace falta sentarse, si no queréis, a tomar tomaros el café, pero bueno, dando un paseíto, sí. La verdad que merece la pena disfrutaros y dan un aire, pues si vas en pareja, como mucho más romántico, la verdad, también, de Venecia. También, por supuesto. En fin, Teresa Altarejos, no sé si nos dejamos alguna cosita de Venecia, yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante. Pues yo creo que nos dejamos todas aquellas cosas que la gente que está esperando para ir tiene que descubrir por sí misma. No está bien contarlo todo. Cuando alguien está esperando para hacer un viaje, lo más importante no es todo lo que ya sabe o piensa que va a ver, lo más importante es lo que va a descubrir y que no le hemos contado o no ha leído. Teresa Altarejos, un placer haber viajado contigo esta semana. La semana que viene veremos qué destino elegimos. Lo pensamos. Gracias, Arantxa. Valencia Abierta, cerca de ti. Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de puerta. Bé, i en estos dos dies d'agost és molt probable que viatgeu per el nostre país i es trobeu en pobles en festes segur. Algunes d'elles les trobareu ben curioses, com també curiosos són els noms de molts pobles que ens troben quan agafem les carreteres del nostre país. Per a parlar-nos de totes aquestes cosetes tenim amb nosaltres aquí que Rubió, que no està acostumat a vindre a aquestes hores a la 97.7 perquè ell és més de matinejar i trobar-se cada setmana així en el nostre company Vicente Alventosa. Quique Rubio, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar? ¿Pueblos y bien raritos? Sí, sobre todo de nombres de pueblos. Porque no hace mucho que un pueblo en España, el pueblo Castrijo de Matajudíos. ¿De Matajudíos? Sí. ¿Tuvo que cambiarse el nombre? Sí. Bueno, por lo menos hice votación, ¿vale? Uh-huh. Están aún allí en votación a ver si lo cambian o no lo cambian. Porque un vecino que fue a Israel tuvo problemas con el DNI, claro. Llegas allí a Israel y pone en tu DNI Matajudíos. Igual no le hace gracia que entre al país, ¿no? Hmm. ¿Vale? Vamos a dar clase de historia para que veas que este programa también es didáctico. En 1035, el pueblo de Castrojeriz mandó a los judíos al pueblo de al lado, ¿no? Que era Castrillo. Y los subió, los dejó encima de la montaña, ¿no? Del pueblo. Entonces el pueblo se llamó Castrijo de Mota Judíos, ¿no? Por la mota de donde estaban los judíos ubicados. Hasta que en 1637 llegó un escribano de estos listos, se equivocó, cambió la letra y pasó de llamarse de Mota Judíos a Mata Judíos. O sea que la culpa de todo esto la tiene un señor en 1637 que ahora, claro... Sí, ahora ya bújalo. Claro. Ahora bújalo para decirlo. Y a los amigos de Castrillo Mata Judíos que quieren hacerse un viajecito bien chulo a conocer Israel y tal, bueno, pues se encuentran con todos estos problemas. Les viene mal, claro. Qué barbaridad. Entonces, a raíz de esto, podemos hablar de nombres raros de pueblos de España. Uh-huh. Que hay varios, ¿eh? Hay varios que también se cambian el nombre. Pero claro, no es lo mismo decir, me voy al pueblo e irte a Buenavista que irte a Pocilgas. Claro, no es lo mismo, ¿no? O San Miguel de Robledo, que antes se llamaba Arroyo Muerto. O en Puerto Seguro, que su nombre anterior era Barba del Puerco. Claro, es que esos nombres que no son agradables para decir. No, la verdad que no. Pero hay otros, valientes, que todavía continúan con su nombre original. Por ejemplo, vamos a ver, el yo creo que el que se lleva la palma y muy conocido está en Jaén, sí. Que es Guarromán. Guarromán, un clásico del nombre del pueblo, claro. Es del claro, pueblo. Claro, eso es maravilloso. Yo para mí que soy también fan de Marvel y esto, Guarromán sí. Es maravilloso, vamos. Y también tenemos comestibles. Bueno, sí, esto es verdad que Quique Rubio nos ha traído aquí una clasificación de nombres por varias cuestiones. La primera de ellas, comestibles. Los comestibles. Por ejemplo, pepino, cebolla y membrillo, que están en Toledo. Ajo en Cantabria y, bueno, y jabugo, es conocido, vamos. Sí, ese es más al revés, ¿no? Es más el comestible se conoce por el pueblo, pero bueno. Otros que son menos apetecibles, como pan crudo. Ay, Aragón, ¿cómo claro. que no? Sí. Ese Aragón no. También tiene nombres muy curiosos. Sí, sí. Yo soy también de Mora de Rubielos, que tiene al lado a Rubielos de Mora, que tampoco se complicaron mucho el tema para repartirse el nombre. Luego tenemos taurinos. En Palencia está Cuerno, Cuernocillo y Cornón. No sé cómo llevarán. Todos están en Valencia. Sí, no sé cómo llevarán esa gente su gentilicio allí, ¿no? Que es cornudo. No sé, es un poco. Oye, para el próximo programa lo tenemos que buscar. Oye, también hay pueblos que dan como miedito. Yo no iría. O por lo menos te lo piensas. Claro, es que irte a pasar unas vacaciones, que es tu tiempo libre, es todo el año trabajando. Y luego te vas a pueblos como Espiche o Los Infiernos, en Murcia. Que está en Murcia. En Alicante. Bueno, este no iría. Este, claro. Vamos. No, me voy a La Matanza. Claro. Bueno, ya no sabes si te vas a La Matanza porque vas a comer bien. Al cerdo, o... sí, claro. No, ahí, por ahí lo puedes encauzar un poco, sí, y, claro, y animarte, pero. O si no, en Asturias, irte a pasar el verano en La Degollada, pues ver cómo convences a la novia o a la mujer de irte al Pozo de las Mujeres Muertas, claro. Qué barbaridad. Bueno, oye, sí, saludamos a todos los amigos que nos estén escuchando a través, sí, de internet, sí, sí, desde estos pueblos, lo hacemos con todo el cariño del mundo, eso sí, ¿eh? Bueno, tenemos pueblos también para toda clase de gustos, como por ejemplo para los fumadores. Para los fumadores, aquí hay espacios sin humos. Esto deben ser, me imagino, espacios con humos. Porque no puedes irte a Porriño, en Pontevedra, y no fumar. O a Bernuy de los Porreros, en Segovia. En la Coveta Fumá, que está en Alicante. O en La Rioja, que está Cenicero. Uh-huh. Y otros peores vicios también. Sí, luego, aparte de en Burgos, tenemos a Cogollos. Uh-huh. En Segovia está Coca. Oye, los tenemos también dedicados al mundo deportivo. Sí, sí. Porque en Oviedo, bueno, muy lejos de Oviedo, que uh-huh, donde es corredor de automóviles, que es Fernando Alonso, está su pueblo, las casas de Fernando Alonso. En Cuenca. En Cuenca. Y luego hay de estos que marcan rasgos, ¿no? De que están más limitados, ¿no? Como las delgadas, los cabezudos, el gordo, el ciego, ¿no? Son pueblos de nuestra España, ¿no? Que marcan más los rasgos. Y luego tenemos nombres raros, claro, ya que estamos de nombres raros de pueblos, como Cabañas Raras. Y luego están los pueblos mentirosos, que tenemos dos. Uh-huh. Está Villa Libre de la Jurisdicción, porque ni es villa, ni es libre, ni tiene jurisdicción, porque pertenece al Ayuntamiento de Prianza del Bierzo. Y Santillana del Mar, que según dicen, ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Eso sí, tiene la cova de Altamira, que creas que no... Muy chula. Sí. El otro día estaban haciendo un reportaje en Televisión Española sobre las cuevas de Altamira, sí, que solo pueden entrar 5 personas a la semana. Yo estuve en la puerta. Llegué a la puerta, no pudimos pedir el antiguo. Fue cuando empezaron a hacer esto de... Sí, un sorteo. Sí, y nada, llegué a la puerta, vi la puerta verde cerrada, pero tengo foto allí, ¿eh? Tienen foto. Réplicas también, sí, para que la gente, bueno, pues ya que ha hecho el viaje. También tenemos pueblos tiernos. Sí, a mí ese que me gusta de todos. Ay... Porque hay algo más bonito que irse a un pueblo y que se llame Cariño. Ay, ¿cómo se llamarán los habitantes de Cariño? Pues los suyos se llamarán cariñosos, cariñosas, ¿no? O amorosos, como los osos, que también sería bonito. Pero se llama... Son cariñenses y cariñenas. Cariñín. Sí, me imagino a todos los... A algunos vecinos, que seguro que hay alguno que se lleve mal... Oye, cariño. Es raro, ¿eh? Para novia, cariño y todo, ¿qué? Bueno, después de pasar por todos estos pueblos raros, podemos hacer una ruta, por ejemplo, por los nombres de pueblos raros de España. También podemos encontrar bien curiosos y que tienen fiestas, sobre todo ahora en este mes, agosto, que se celebran pues muchísimas fiestas en los pueblos. Ahora en el día 15 de agosto, por ejemplo, hay muchos pueblos que están en fiestas. Pues bueno, tenemos algunas bien raras. Sí. Muchas se hacen ahora en verano, otras durante todo el año y que, bueno, pues son dignas de visitar y de ver. Son tradiciones que igual pasa como con los nombres de los pueblos, ¿no? Si las vives año a año, no son tan extrañas. Uh-huh. Porque también están en listas la Tomatina o incluso las Fallas, como sí, fiestas extrañas. De hecho, la Tomatina de Buñol, que a nosotros nos parece ya súper normal, muy chula... Están en una de las fiestas más conocidas de todo el mundo, sí, ¿eh? Nos centramos en fiestas, sí, que más ajenas a los valencianos. Sí, que nos pillan más lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Santa Cruz de la Palma, por ejemplo, tenemos la Danza de los Enanos. Y se celebra cada 5 años. Es una fiesta de estas que la verdad es que las pillarás con ganas, ¿eh? Pero cada 5 años, cuando llega, dices, por fin. Y nada, en esta fiesta, pues hace una danza. Uh-huh. Y hay 24 hombres, muy altos, y que llevan un disfraz. Empiezan a bailar como si fueran al son de una polca, y pasan por debajo de una caseta. Y tal como pasan por ahí, inmediatamente aparecen transformados en enanos. con enorme cabeza. Es un poco mezclas las gigantes enanos, pero a la vez y... Sí, sí, sí, sí. Que la transformación está muy bonita, porque es pasar por allí y de repente aparecen ya transformados en enanos. Hay una fiesta que se llama Niños Saltados. Sí, yo esta la veo peligrosa. Se hace en Castillo de Murcia, en Burgos. Y el origen es del siglo XVII. Y entonces, a la época de sobre el Corpus, ¿vale? Pones a los niños, a los bebés, en un colchón en el suelo. A los bebés nacidos durante ese año. Sí. Y un personaje un poco raro, que se llama el Colacho, que va disfrazado, no me he disfrazado. Coge carrerilla y salta al colchón. Uh-huh. Con los niños debajo. No he encontrado en ningún momento que haya ningún accidente, ¿eh? No he encontrado ninguna crónica de accidente. Ajá, ajá. Y esto, el Colacho este, se supone que es el demonio. Y al saltar por encima de los niños, que están en el colchón, pues se supone que este salto libra a los niños del pecado original. Sí, bueno, es como un acto de purificación. Sí, claro, es del siglo XVII, ¿no? Es la fiesta religiosa que viene de entonces. Y que ha pasado de generación en generación. Y está es de interés turístico en Castilla y León. Mira, estoy leyendo otra que me da un poquito de miedo. Los muertos vivientes. La verdad es que sí, es bastante curiosa. Se celebra en Asneves, en Pontevedra, porque durante la celebración de Santa María, o sea, de Santa Marta, perdona, de Ribalterne, por los vecinos que han tenido una enfermedad muy grave, que han estado pues al borde de la muerte o muy muy muy malitos, pues se ofrecen a la santa para salir en procesión. Esto sí, es raro. Bueno, como cuando aquí a lo mejor sales detrás de una imagen y claro, tal, porque has pasado muy mal momento. Para dar gracias, sí. Pues hasta aquí normal. Sí. Lo que pasa es que la procesión lo hacen portados dentro de ataúdes. Entonces, un ataúd, pero un ataúd no es que estos de... No, un ataúd. Vamos. Nada raro sí, así. Sí, sí, sí. Y los familiares lo pasean por todo el pueblo. Un poquito desagradable, ¿no? No lo sé, yo... A ver, bonito no dentro es. Del ataúd no es, pero bueno. Y luego a mí la que más me gusta de todas he encontrado. A ver. Porque encima yo estoy seguro que este pueblo no solamente lo celebrará en agosto, lo celebrará en Nochevieja y en agosto. Y dos sabidos veces claro. La Nochevieja está muy bien. Uh-huh. Pero esto fue porque en el 94, en el pueblo de Bérchules, en Granada, justo en Nochevieja hubo un apagón. Y no pudieron disfrutar de Nochevieja. Uh-huh. No tenían ni sin televisión para las uvas, nada, no tenían nada. Uh-huh. Y entonces dijeron, bueno, esto no va a volver a pasar nunca en la vida, porque a partir de ahora vamos a hacer el primer fin de semana de agosto la Nochevieja. Si después llegamos a la final Nochevieja y tenemos Nochevieja, dos veces que no. Pues ya está. Ya la hemos celebrado. Yo lo veo bien. Y tuvo tanto éxito que ahora se celebra todos los años. De hecho, esta Nochevieja en agosto ha salido en televisión, en reportajes y tal, ¿no? Y entonces ya como que la gente le ha cogido el gusanillo, incluso va gente de fuera a pasárselo bien con los amigos de Bérchules en Granada. ¿Alguna curiosidad más? Pues como curiosidad, la fiesta del lanzamiento de la cabra, que todos no conocemos, celebra. Que no se celebra con la cabra de verdad. Por eso la he traído, porque no me gustaba mucho esa fiesta, porque la cabrita pobrecita. Pero desde hace unos años, que hubo todo el revuelo este con la fiesta, se celebra con una cabra de cartón piedra. O sea, se sigue celebrando, pero ya tiran una de mentiras. Uh-huh. Que quieras que no, oye, pues la fiesta la tienen más o menos igual, pero el pobre animal pues no sufre, que la verdad es que tiene una cabra un campanario. No, poquito... No es muy agradable. Y nada, hasta aquí. Todos mis nombres raros. Oye, pues fiestas nada. Raras y extrañas. Si los oyentes han tomado nota, son así un poquito, bueno, pues que les gustan las curiosidades y los pueblos raros y tal, y viajar por toda España, pues bueno, a lo mejor les hemos dado ideas low cost para estas semanas. Yo invito a los oyentes que vayan a un pueblo de estos, hagan la foto en el cartel. Ay, sí, y sí. Nos la manden. Claro que sí, nos la pueden mandar, ya saben. Para demostrar que existen, que estos pueblos existen. Nos ponen su foto en el muro de Facebook de la 97. Quique Rubio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arantxa. Valencia Abierta, cerca de ti. Ja sabeu, ens agrada donar-vos una pinzellada de versions que val la pena escoltar. Com està? Que anem a parar, i perquè vull que la escolteu des del principi. És Let It Be, però en la veu de Ray Charles, tot un icó de la música, especialment als Estats Units, que ja va ser pioner en el soul per la seva peculiar combinació del rhythm blues, el gospel i el blues. De fet, parlem d'un dels primers

agafar el primer lloc en la platja. En fi, un resum, un repàs per un viatge fantàstic que pots fer en Venècia. Tot te ho hem contat així, en València Abierta. Gràcies a tots els que heu deixat els vostres comentaris. Elena Maria Montañana, que diu que ens escolta des del Mesón Sierra Calderona, en Marines Viejo, Antonia, que s'emocionava en el viatge, Pepita Sanz Cortés, que diu que va visitar Venècia quan tenia 15 anys, i Asunción, que ja prepara un posterior viatge. Un besé també per a Pepe Mir, que ens conta que està així del dentista escoltant en València Abierta des de l'autobús número 28. Un beset per a tots, demà més, com sempre, estarem així esperant de la 97.7. Ja saps que en la nostra web pots tornar a escoltar els programes i disfrutar un poquet més en nosaltres, la nostra companyia, la millor, la teua. Un beset molt fort de part de qui vos parla, Arantxa Ferrer. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Siete punto siete para...